es la primera vez que salimos masivamente como pueblo sin que nadie controle la movilización. Nunca en la historia de este país se había levantado tanta gente simultáneamente y nunca ha sido tan extensa una movilización como ha sido esta. Desde las grandes ciudades hasta pueblos pequeños. El 21 de noviembre del año pasado, el pueblo colombiano se levantó en un paro nacional inédito en la historia del país. Cacerolazos y diversas acciones tomaron las calles de diferentes ciudades de Colombia para manifestarle al presidente Iván Duque el rechazo a las reformas tributarias, pensionales y laborales. Además, le exigieron el fin de los asesinatos de líderes y lideresas sociales a manos del ejército y de organizaciones paramilitares. Como en otras oportunidades, también demandaron un compromiso real con el acuerdo de paz. Manuel Rosenthal es activista colombiano e integrante de Pueblos en Camino. Con él conversamos esa semana de noviembre para comprender el alcance del paro en Colombia. 7 de cada 10 personas en edad de jubilarse en Colombia no reciben ningún tipo de pensión y además este gobierno propone una reforma pensional que los acaba de abandonar totalmente a la miseria. Los días en que se cobran las pensiones en este país son los días en que salen a mendigar los ancianos que han trabajado toda la vida. Sabemos que quienes corren el mayor riesgo son nuestros abuelos. Son los colombianos que han dado toda su vida por sus familias, los que nos cuidaron cuando éramos niños. Por eso la primera medida de la emergencia está enfocada a protegerlos a ellos, a esas personas que están en nuestros corazones y que pueden ser las víctimas más afectadas por el coronavirus. Julián Ávila, reportero de Colombia Informa. Otro sector de la población que se ha visto muy afectado es el de las personas de mayor edad, ¿sí? Porque no tienen pensión y que seguramente van a sufrir el colapso de este sistema de salud de una manera mortal. Sergio Segura, periodista. Las medidas del gobierno de Iván Duque han sido realmente impresentables, primero porque se tardó varios días en ordenar el cierre de las fronteras aéreas, priorizando los negocios alrededor del aeropuerto y las aerolíneas, donde cabe señalar su hermana es una alta ejecutiva de Avianca, por lo que se deducen intereses familiares de por medio. No por tratarse de una concesión privada se puede eludir la responsabilidad que tienen los privados en el cumplimiento de un servicio público, como es este, del servicio aeroportuario de los colombianos. Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación de Colombia. Y quiero decirlo con mucha claridad, si son incapaces de fortalecer los controles y de respetar los protocolos que hay que respetar para evitar que la puerta de entrada en el 80% de los casos que se ha presentado en Colombia han sido extranjeros que han entrado por el aeropuerto, si son incapaces de fortalecer esos controles, que cierren el aeropuerto El Dorado. Los gobiernos desde Asia, pasando por Europa, llegando a nuestra América, fueron cerrando las fronteras una tras otra, pero el gobierno de Iván Duque no cerró las fronteras, en este caso del aeropuerto El Dorado, donde llegan la mayoría de vuelos internacionales, e incluso sirvió como puente para que ciudadanos de otros países llegaran a Bogotá y de ahí salieran para otros países de nuestra América sin el menor cuidado de salud. Yo quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional por la vida, por la salud. Y es la decisión de mantener después de el 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. Hola a todos, espero que estén bien en estos días de cuarentena y además de reflexión por la Semana Santa. Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Quiero felicitar al presidente de la República y agradecerle que haya extendido la cuarentena hasta el 27 de abril. Esa era la decisión inteligente. Ahora bien, en Bogotá, que es la capital donde yo vivo, el gobierno progresista de la alcaldesa Claudia López también evidencia su carácter y su impotencia y sus limitaciones debido a su naturaleza neoliberal, ¿ya? Porque aunque criticó entonces medidas que, de corte fascista que hizo el presidente Iván Duque, tampoco puede profundizar entonces en la capacidad de asistir a las miles de familias pobres que viven en Bogotá. Y con esto me refiero a subsidios entonces de alimentación que tan solo van a llegar a 350.000 familias, ¿sí? Con una incapacidad de camas de unidades de cuidados intensivos debido a la privatización de hospitales como el Hospital San Juan de Dios, como a la crisis que han sido noticiosas también con las EPS, ¿sí? Que son las empresas que administran la salud acá en Colombia desde hace 30 años y que en Bogotá pues se han visto envueltas en escándalos porque dejan morir a las personas en la puerta de los hospitales. Al día 8 de abril, el Ministerio de Salud de Colombia reportó 2.054 casos diagnosticados por coronavirus en todo el país. 55 personas murieron y 123 pudieron recuperarse. Las zonas que registran mayor cantidad de casos son Bogotá, ciudad capital del país, y la región del Valle del Cauca. Hay que decir que estos datos son los oficiales del Ministerio de Salud, ¿no? Pero hay denuncias por un posible ocultamiento de datos, de muertes y de contagios. De hecho, hasta hace unos días fue reparada la máquina del Instituto Nacional de Salud, una máquina que hace hasta 100 pruebas por hora, pero duró 2 días dañada, por lo cual es normal que hayan dudas de algunos datos y estadísticas, ¿no? Hace pocos días, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el gobierno de Iván Duque rechazó las 2 máquinas para el diagnóstico de COVID-19 donadas por el presidente Nicolás Maduro. Una muestra más del desprecio del señor Duque por la vida y la salud del pueblo colombiano y su repercusión sanitaria en la región, añadió Rodríguez. Hay que decir también que el Instituto Nacional de Salud tiene un presupuesto de 63.000 millones de pesos colombianos, lo cual, pues si comparamos con otros presupuestos, es una real vergüenza tratándose de un derecho fundamental. Por poner un ejemplo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional está altamente equipado para reprimir y tiene un presupuesto de más de 490.000 millones de pesos colombianos, lo cual es una comparación válida para ver cuáles son las prioridades históricas de la oligarquía colombiana, pero también del gobierno actual. Dato del municipio en el que estoy, que es el municipio de Soacha, ubicado en el departamento de Cundinamarca, a las afueras de Bogotá, por la zona sur, donde la restricción de movilidad es tremenda. Pero más allá de la restricción, es que hay represión por parte del Estado, de la policía principalmente. Esto está pasando en todo el país, pero particularmente en Soacha está sucediendo con cientos de multas de personas que están en las calles. No siempre son multas justificadas. Uno entiende que hay veces que hay personas que no son conscientes de los cuidados, pero no siempre ocurre por personas que están indiscriminadamente en la calle, sino por otro tipo de situaciones como trabajo y demás. Y bueno, son miles en todo el país y hay muchos casos de brutalidad policial que lamentablemente tienen mucha legitimidad social. ¿Por qué digo esto? Porque en mi opinión esto no va a aguantar mucho así. La situación va a repercutir en que los hambrientos y desempleados salgan a buscar comida o provisiones para llevar a sus hogares, y esto va a legitimar la militarización de las principales ciudades, que eso es algo que ya se está proponiendo para el municipio. Y para Bogotá y para las principales ciudades, el gobierno no va a dudar en hacerlo. Ya lo hizo en noviembre pasado con las movilizaciones sociales en el marco del paro nacional. Entonces es algo en lo que tendríamos que estar atentos y atentas. Está el decreto que se llama de Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales y el Fondo de Ahorro de Estabilización de Regalías. Estos dos decretos lo que hacen es meterle la mano al bolsillo de las entidades territoriales, de las ciudades, de los pueblos, de los municipios, para sacar el dinero que tienen ahorrado de las pensiones y utilizarlo a conveniencia. Y ya vimos para qué, para darle préstamo a las empresas y a los bancos. Estos dos decretos, entonces el de la cuarentena y el del Fondo de Emergencia Económica, han sido como las medidas excepcionales que uno puede destacar ahora del gobierno. En lo económico, se han tomado medidas de salvamento a bancos y a empresas. Entonces, en cuanto a bancos, el Banco de la República, que aunque no hace parte del gobierno, es un referente igual para el comportamiento de la economía nacional. Entonces, el Banco de la República entró a la situación para poner a circular 17 billones de pesos. Eso es un dineral que uno no sabe. O sea, mejor eso le sirve para confrontar la pandemia a toda la nación o para salvar bancos. Es muchísima plata, ¿sí? Y el gobierno ya como tal tomó dinero de las pensiones, ¿sí? De los fondos que tienen de ahorro las entidades territoriales, cerca de 12 billones de pesos, para inyectarlo a la economía de las empresas, de las grandes empresas. También eso es muchísimo dinero, entonces en total podemos hablar de unos 30 billones de pesos colombianos. ¿Para qué? Para que los bancos y las empresas grandes pues tengan liquidez para prestarle a la gente que ahorita quiere comprar comida, ¿sí? Entonces el dinero no va directamente a la gente, sino a empresas y bancos que prestarán ese dinero. ¿Cuál es la propuesta? Que los congresistas donen un mes de salario. Un mes de salario. Un mes no sesionaron porque se les fue en esta discusión. Bueno, yo no voy a entrar en esa discusión. Pero ese mes que no sesionaron, pero sí ganaron, dónenselo a las familias. Estamos dando un ingreso básico, el gobierno nacional y nosotros, de 160 mil pesos al mes para toda familia que lo necesite. Con un mes de salario de todos los congresistas, llegamos a 41.685 familias. Donen un mes de salario. El domingo por la noche nos unimos para hacer una donatón a Bogotá Solidaria en casa.gov.co. La última medida y que tuvo un show mediático bastante indignante fue la devolución de un impuesto a cerca de 1 millón de familias, en donde se les va a dar $7 al mes. Con $7 al mes, entonces ya se justifica que no salgan, o que haya medidas también represivas y de coerción a las personas que salgan a la calle a buscar comida, a buscar su alimento para no morirse de hambre, que van en multas que superan los $200. Entonces el gobierno va a devolver $7, pero para que se queden en la casa aguantando hambre, y si salen a las personas a buscar comida, les van a multar con 200. Quiero una vez más empezar este espacio dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. También dándole gracias a todo el equipo del personal de la salud. Estamos aquí los empleados del Hospital San Francisco de Asís, departamental, del departamento del Soto. En vista de la situación que estamos presentando a nivel mundial, que para nadie es un secreto, nosotros los empleados del San Francisco de Asís nos encontramos indignados en vista de mora de nuestro salario. Son 5 meses que nos adeudan y hasta el momento no se dice nada para nuestro pago, para nosotros solucionar sus problemas económicos que tenemos y somos las personas que estamos aquí dándole el pecho a la brisa, mirando la necesidad del pueblo. Somos nosotros los que estamos aquí hoy. Los sectores populares son los sectores sociales más golpeados por la pandemia, sin duda alguna. Eso lo vimos después de 1 o 2 días de cuarentena, donde ya estaban los más excluidos por este sistema en la plaza principal de la ciudad, en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Sobre todo migrantes de Venezuela, trabajadoras sexuales, personas en situación de calle, que en Bogotá solo en Bogotá hay más de 10.000 personas en situación de calle, entre 10.000 y 12.000. Y en general quienes viven del día a día y se encuentran totalmente desprotegidas para poder cumplir con un aislamiento de estas características como el que se orienta. ¿Van a cubrir la necesidad de todos los vendedores ambulantes? A mí personalmente, cuando yo empecé a denunciar que no estaban cumpliendo, me mandaron decir por parte de la doctora Luz Nery, de la subdirectora del IPES, que me metieran en un listado de 20 personas para que me dieran mercado. Pero yo no trabajé más de 8 días mandando los listados de los compañeros para que me dieran mercado a mí, sino para todos los compañeros. Y pretenden callarme la boca y pretenden que yo venda a mis compañeros. Yo no los voy a vender porque yo todos los días recibo llamadas y escucho todas las historias de los compañeros, yo las escucho. Y yo no me voy a callar, porque si yo soy el medio por el cual los van a escuchar a ellos, lo voy a hacer. No queremos atentar en contra de nadie, sabemos del riesgo, lo sabemos. Pero hemos sido juiciosos y hemos acatado la cuarentena, esperando que el IPE nos cumpla y no nos han cumplido. Estamos desesperados, buscando que realmente nos entreguen las soluciones. Cindy Muñoz es fotógrafa y forma parte de la agrupación de mujeres trabajadoras independientes de Cali. Las restricciones impuestas por la cuarentena les impidieron desarrollar sus actividades cotidianas para garantizar sus ingresos. Por eso decidieron organizarse y autogestionar la solidaridad comunitaria mediante la campaña Ayuda Mujeres Cali. A la semana les pregunté un poco cómo se sentían, cómo estaban emocionalmente, materialmente. La respuesta fue que era muy difícil, que muchas no sabían cómo pagar el arriendo, que muchas no sabían cómo pagar, no sé, los servicios básicos. La violencia también económica es una violencia directa, porque pues muchas mujeres simplemente no trabajan en un puesto fijo, pero o porque tienen mucha experiencia o porque no tienen experiencia, o simplemente por ser mujer. Muchas tenían niños, muchos niños, o por lo menos un niño a cargo, adultos mayores o personas con problemas. Entonces fue un poco difícil, la verdad, por lo menos para nosotras, este momento. Entonces decidimos comenzar a juntar fondos, hacer una campaña para podernos ayudar. También estoy en un grupo de mujeres feministas de Cali que organizan el 8M. Entonces ellas decidieron unirse a la campaña, las chicas del 8M, en Cali las mujeres paramos, varias colectivas feministas como Filomena, pero ya decidimos como comenzar esta semana a dar los mercados o la comida que tenemos para las 40 con las que nos comprometimos inicialmente. Afortunadamente recibimos mucha ayuda, mucho apoyo, mucha en gran parte de las mismas mujeres que conforman ambos proyectos o ambas redes, porque más que proyectos son redes de mujeres, porque además la cuarentena cada vez se pone un poco más difícil en la ciudad de Cali. Es una ciudad que no está preparado, un país que no está preparado para un evento como este. Muchas personas viven de lo informal, trabajan desde lo informal, son independientes, y muchas personas simplemente no tienen para lo básico, que es la comida, el arriendo, los servicios, y más si son mujeres. Entonces, porque muchas son madres autónomas, cabezas de familia. No sabemos hasta cuándo será sin subsidios o con un acompañamiento económico irrisorio, sin tener garantizados derechos como fundamentales como la salud y la alimentación. Entonces ya hay una situación complicada, ya hay despidos, empresas quebradas, sectores productivos fuertemente golpeados, lo que con esta incertidumbre por ahora pues arroja consecuencias incalculables que supongo se irán acrecentando día tras día. Colombia tiene un sistema de salud obsoleto, mayoritariamente privado o privatizado, y un sector financiero que no le importa la vida de las personas, sino la rentabilidad de los negocios. Si sobrevivimos a esta pandemia, vamos a estar endeudados y sin empleo, ¿sí? Pagando los préstamos que se le hicieron a las empresas, que finalmente van a subsanarlos con recortes de empleos. es un gobierno que está para garantizar la impunidad e incumplir el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, entre otros ocultamientos como el asesinato sistemático de líderes sociales que ante el confinamiento no se ha detenido. Hay un dato de que hay más de 800 líderes asesinados desde el 2016 que se firmó el acuerdo de paz. Bueno, todas estas cuestiones relacionadas a los derechos humanos están siendo minimizadas por la pandemia, lo cual es pues una situación grave también. Agradecemos la colaboración para este informe a los cronistas Sergio Segura y Julián Ávila de Colombia Informa.